Pinto non de mota, de marometa una pinche cerveza. Andaba bien atizado y de inmediato le hablé a unas nenas. Les dije vénganse pronto que les tengo una buena sorpresa. Me la llevé pa' Las Vegas, de San Fernando queda 3 horas. Nos fuimos en la X6, iban subiendo las muchachonas y yo con mi cigarrón iba en las nubes con 3 viejonas. Llegamos al MTM, gané un buen guate en fechas moradas. Nos fuimos para una disco para seguir en la desvelada. Andábamos bien blanqueados porque la mota no se acababa. Para aquellos que se la pasan con la manzanita en la Jansport, light it up, light it up. A las 3 de la mañana nos encerramos en Ridelú.